María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantalo. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos aquí en FM del Barrio, en vivo hasta las 20. Este es el programa número 137 y aunque nos escuchemos medios raros, ya nos vamos a ir acomodando. Mi nombre es Mariela Martínez y estamos aquí nuevamente con Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Número de programa, que esto de irme así, vio, yo soy como los futbolistas que se van una semana a jugar a Europa y ya hablan en otro idioma y no entienden el castellano. Número de programa. Mire, 137, no sé qué hacemos para el 150. Del otro lado del vidrio, nuestra compañera Giulia Piaggioli, en italiani, el señor Javier Barrera anda por las rutas patagónicas, escapándose de nosotros. Sí, exacto. Y vamos directamente al primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Tiene que ver con una muestra que se va a realizar aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, entre el lunes 24 de septiembre y el 30. Muestra que ya anduvo dando vuelta por diferentes lugares del país. Un nombre emblemático que es Inakayal vuelve a bordar el genocidio mapuche. Estamos en comunicación con Sebastián Acher, fotógrafo, periodista, bordador. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Sebastián. Bueno, como para situar primero a los oyentes de este 33 de mano, contanos de qué se trata esta muestra y después vamos específicamente a hablar un poco de la historia. Mira, la muestra consiste en 12 fotos bordadas. Bordamos fotos de los prisioneros de la campaña del desierto, en concreto de las familias de Inakayal, Sayhueque, Joyel y Chagallo, que estuvieron encerrados en el Museo de Ciencias Naturales cuando, después de obligarlos a caminar mil y pico de kilómetros, los llevaron en barco hasta Buenos Aires y los usaron como objeto de estudio en manos del perito Moreno. Y es un bordado que hicimos de manera colectiva con unas 100 personas de distintas comunidades mapuche que bordaron a lo largo de, principalmente de la ruta que hicieron esos prisioneros, ¿no? Eso en pocas palabras es la muestra. El rostro de Inakayal tiene mucha presencia aquí en la zona y sobre todo la mirada tiene una presencia muy fuerte para todo aquel que pudo haberlo visto. Hay una foto muy muy conocida aquí en el Museo Patagónico. ¿Qué te significó a vos este trabajo a la hora de trabajar con estos rostros y resignificarlos? Mira, a mí como fotógrafo, lo primero que me pasó es que cuando conocí la historia de las fotos, me pareció que era muy doloroso y era algo muy fuerte que las únicas fotos que tengamos de personas tan importantes como Inakayal, como Joyel o como Sayhueque sean las fotos que le tomaron sus verdugos, ¿no? O sea, fueron fotos que fueron tomadas en un contexto de cautiverio, en un campo de concentración, después de haberlos maltratado mucho, con el pelo cortado, con rostros enfermos, llenos de tristeza. Entonces me pareció que era como importante hacer algo con esta foto, como para también aliviar un poco ese dolor, ¿no? O sea, sacarlas de ese estigma alma y ese, no sé, de esa cosa oscura, ¿no?, que tienen las imágenes. Entonces, es lo mismo que si uno tiene una foto de un familiar, de un amigo, de alguien que quiere mucho, de alguien que es importante, y esa foto es una foto cuando le sacaron cuando estaba preso, cuando habían designado a su pueblo, cuando se habían torturado, secuestrado, etcétera. Nada, me parecía importante como sacarlas de ahí, sacarlas de ese contexto. Recordemos que, como para situar también a los oyentes, el lonco mapuche Modesto y Nacayal, flor de nombre, le pusieron, seguramente es un nombre que debe haber salido a través de los captores. Fue esta foto que estamos hablando, fue una foto realizada, corregime si me equivoco, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que era donde terminó sus días, y Nacayal. Exactamente, es el lugar donde murió y donde pasó sus últimos años de cautiverio, ¿no? Como una especie de objeto de estudio vivo para estos hombres de la ciencia, entre comillas, que lo tenían ahí para investigar a lo que ellos llamaban esas razas distintas. Y el trabajo de bordado, ¿quiénes lo realizaron? Más allá del trabajo que realizaste vos, ¿quiénes participaron? Mirá, participaron comunidades, gente del pueblo mapuche, desde Trelew hasta Ingeniero Jacobacci y Bariloche. La muestra lo organiza acá el espacio de articulación mapuche. Ellos acordaron bastante acá y después hizo un recorrido. Yo, digamos, la verdad no llevo un registro exhaustivo, pero calculamos que bordaron a 100 personas. Estuvimos en Trelew, en Menuncos, en Jacobacci, en Balcheta, en Patagones, en Viedma. Estuve en el Bolsón también, en Lago Pueblo, anduve un poquito por Esquel, no tanto como hubiese querido, pero también. Y mucha gente de muchos lugares que se fue acercando también a esos puntos. También bordamos en Buenos Aires, o sea, ahí bordamos en las afueras de La Plata, y bordamos en Tigre, que es el lugar donde los llevaron antes de llevarlos al museo a ellos. La verdad que es enorme la cantidad de gente, o sea, por lo menos para mí, que empecé con esta idea junto con Adrián Moyano, que está aquí, digamos, el mentor de este proyecto, es algo que creció muchísimo y lo superó por completo. De hecho, no puedo, llegó un punto que descubrí que ya no podía atender la demanda y la cantidad de invitaciones que nos hacen. Sebastián, ¿y qué sentido tiene el bordado en esta nueva vuelta que le diste a las fotos? Mirá, en muchos pueblos el bordado, o sea, todo lo que sea el textil, tiene que ver con, digamos, tiene un contenido espiritual muy profundo, el hacerlo, el textil, y también es un acto de amor, es un acto de abrigo, es el abrigo. Ayer estuve en una escuela primaria en Los Menuncos y hablábamos de esto con los chicos, ¿no? De la abuelita que te teje el poncho para abrigarte el invierno, la que te teje las medias, cuando pregunté quién tenía una abuela que le había tejido algo, el 80% de los niños sabía eso, entendía. Se entiende como eso, como un acto de amor, y en muchos pueblos también es considerado algo medicinal. Por ejemplo, en las lanas que estamos usando para bordar son lanas que traje del Amazonas peruano, y son las lanas que usan las mujeres shipibo para bordar. Y es en la selva, cuando alguien está enfermo o tiene una dolencia, se le da un diseño. Muchas veces ese diseño viene en forma de prenda, a veces se dibuja sobre la piel, y a veces ese diseño viene forma de prenda guardada, y se considera que ese diseño es una medicina, ¿no? Y a la vez, digamos, el sentido de bordar sobre la foto es un poco hacer eso, digamos. Es un acto de amor y es una ceremonia de comunicación con la foto, ¿no? O sea, realmente lo que pasa es que cuando la gente borda, le cuesta mucho dejar de bordar. O sea, nos ha pasado, teníamos actividades en algunos lugares estaban planificadas para una hora, porque eran en el marco de otros encuentros, y de repente se sentaba una abuelita a bordar, y esa abuelita no se quería levantar más, y se quedaba como 3 o 4 horas ahí bordando, y no había forma de decirles que ya estaba, ¿no? Porque es eso, es una cosa sanadora, es comunicarse con la foto, es devolverle la luz, es tratar de sanarla. Una compañera decía que también es como hacerle una nana, ¿no?, a la foto. Estamos hablando en 33 de Mano con Sebastián Acher. Él es el responsable, el coordinador de este trabajo de bordado con el que estamos inaugurando este programa 137. La muestra se llama Inakayal vuelve, bordar el genocidio mapuche. Se va a estar realizando aquí en Bariloche entre este lunes 24 y el 30. Una muy interesante actividad organizada por el espacio de articulación mapuche y construcción política. Voy a decir el nombre de este cuarto encuentro intercultural en castellano. Es acá estamos acá nuestro pensar, solamente porque no, por una cuestión de respeto, no quiero decirlo en mapuzungún. Sebastián, y antes de despedirte, bueno, en realidad agradecerte por todo este trabajo. Nosotros hacía tiempo que habíamos visto algunas notas que habían salido en Buenos Aires y lo teníamos ahí en agenda, pero bueno, justamente ahora, la verdad, un verdadero placer poder tenerte aquí en Bariloche a 130 años, justamente, del fallecimiento en cautiverio del Lonco Inakayal. ¿Qué expectativas tenés vos de la presentación aquí en Bariloche, justamente? Mira, a mí me sorprende, yo digo, la repercusión que tiene. Espero que sea como un encuentro amoroso, digamos. Yo lo único que hice fue como vehiculizar la idea y empujar para que salga. Lo que siento es que es como una... también hablamos con unos amigos, que es una energía que me evitó y que, digamos, lo único que traté de hacer fue de canalizarla. Y espero que se exprese todo ese trabajo colectivo en los encuentros que vamos a tener esta semana. O sea, va a ser el lunes, tenemos la inauguración, y después tenemos actividades todos los días, ¿no? O sea, yo voy a estar hasta el martes vamos a hacer un taller de bordado sobre fotos a las que están todos invitados, y después va a haber como un montón de encuentros, de charlas, de visitas de escuelas, y la expectativa es muy alta. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber participado y seguramente nos vamos a estar viendo en la semana ahí por el Salón Cultural de Usos Múltiples en pleno centro de Bariloche, ahí en Moreno y Villegas. Te saludamos hasta la semana que viene y te agradecemos por tu participación en este 33 de Mano. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos bien. Hasta luego. En 33 de Mano hablamos con Sebastián Acher, curador y coordinador de la muestra Inakayal vuelve, bordar el genocidio mapuche. Estamos escuchando a Fran Lanfré con el tema Peuma. Mari, Mari, ¿por qué peñí? ¿Por qué la miel? Estoy en Quinta Año del Centro Internacional. ¿Es una charla abierta? Centro de Estudios de la Patagonia. Es un foro nacional donde... Mi nombre es Jorgelina. Trabajo hace más de 2 años en el mercado municipal. Tenés con un ínto más puto y tono. Que trate un programa de inclusión sociolaboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. Contra los jóvenes, contra los más pobres, la política de militarización. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Les recordamos, estamos, a ver, atentos al Facebook. El colectivo está en Facebook y ahí pueden dejarnos algún mensaje. Recuerden que hasta las 20 estamos en vivo. Y el teléfono de la radio para mensajes es el 154, bueno, vamos a decirlo como para mensajes. Sí. 2944 20 25 11. Que, a ver, espere, que, ¿cómo es? 2944 20 25 11. Recuerden, hasta las 20 estamos en vivo aquí en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Y además, se nos puede, sí. espere, que acá me puse los lentes. Se nos puede escuchar también por internet, pero no en el día de hoy. Se puede escuchar normalmente a la radio, pero ahí andamos con algunos desajustes. fmdelbarrio.caster.fm. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que retransmiten este programa, que después los vamos a estar nombrando. A nombrar, exacto. Empezó, contarles que empezó una nueva edición del Festival Audiovisual aquí en Bariloche, lo que se conoce como FAB, y bueno, trae muchísimas novedades. Nosotros hoy vamos a estar hablando un poco bastante de esto. A continuación vamos a escuchar algo relacionado con lo que tiene que ver con la presentación de cortos y materiales que se presentan todos los años aquí, de todas partes de la Argentina, por supuesto haciendo principal hincapié en las producciones independientes de la Patagonia. Y ya desde el año pasado se vino haciendo más formal la presentación de diferentes grupos como MUMA o MUA, que tienen que ver con mujeres audiovisuales o mujeres que se dedican exclusivamente a la producción audiovisual. No solamente a la realización de cortos, sino también a la investigación que tiene que ver con el rol o la figura de la mujer o de las diferentes identidades en lo que tiene que ver con la cinematografía o la industria cinematográfica. Como por ejemplo, una encuesta que tiene que ver con prestar atención a diferentes aspectos que ahora vamos a escuchar en el audio, que el público mismo va a poder participar de esto. Para saber dónde se realizan estas presentaciones, recuerden que hay sitio en Facebook del FAB, también hay un sitio que se llama festivalfab.com.ar para poder encontrar los horarios y los lugares donde se realizan estas muestras, que empezó hace muy poquito esta semana aquí en Bariloche. Vamos a escuchar a continuación a Celeste De Vito y a Rosario Palma. Ellas integran este colectivo que se llama MUMA, que tiene que ver con mujeres productoras de audiovisuales. Voces al margen. Para mí el FESI está bastante concurrido, o sea, hay bastante gente viniendo a ver las funciones, eso está lindo. Hay una sala chiquita en el kilómetro 18 que ya pasó más de una vez que se llenó y no pudo entrar más gente, así que eso está buenísimo. La verdad que de las pelis que están en competencia hay muchos retratos locales, pequeñas historias reales, como una especie de hiperrealismo patagónico argentino-chileno, que es interesante. Hasta ahora las producciones así de largometrajes que vi yo hasta el día de hoy, la verdad, cosas de muy buena calidad. Estoy sorprendida por la calidad de fotografía, de filmación, de montaje. Que la producción de audiovisual está muy bien en la Patagonia, realmente. Bueno, este año otra vez traemos por segunda vez una muestra de cortos, de cortometrajes hechos por realizadoras mujeres de todo el país, desde experimental hasta documental y ficción. El sábado a las 16 se proyecta de nuevo la muestra, así que pueden ir. Nosotras este año como MUMA seguimos haciendo el test para todas las cortos y largos en competencia. Este año vamos a también entregar una mención especial a las producciones en competencia respecto de cómo está siendo representada la mujer y las identidades disidentes en los largos y cortos. Pero la diferencia con el año pasado es que esta vez los datos recopilados en las urnas los vamos a utilizar para seguir haciendo investigación. Las menciones las vamos a hacer visionando nosotras mismas, las MUMAs, las películas. De las pelis del FAB de 2017, el 31% fueron realizadas por mujeres. Y las pelis del cine argentino, las del Inca de 2017, el porcentaje es menor, aproximadamente un 20%. Eso nos pareció como un dato hermoso, entonces bueno, pusimos el foco un poco en esto como para alentar también al festival a que siga manteniendo esta línea inclusiva de mirada femenina dentro de lo que programan, ¿no? Queremos ver es cómo la gente está entendiendo los audiovisuales que ven. Nosotras ahora estamos preparando una ponencia para un coloquio que se va a dar en la ciudad de Entre Ríos los primeros días de diciembre, donde estamos presentando estos datos del año pasado. Digamos, nuestra idea es justamente socializar la idea de con compañeras que también están investigando sobre género en distintas áreas de la educación, porque ese coloquio es sobre educación y género, cómo educar en los criterios para hacer un público con criterios, poder observar como público que ve un audiovisual, que ves una publicidad, que ves una serie en la tele, poder ver cómo está siendo representada esa mujer o esa persona trans o esta persona intersex, qué lugar ocupan en las historias, cómo terminan las historias de esas personas, cómo es la relación de esas personas con el poder, quiénes toman, bueno, ahí hay un montón de cosas que se pueden mirar. Y que te recuerdo, si querés, cuáles eran las cinco preguntas que originariamente estaban planteadas dentro del spot. Primero es si tiene dos personajes femeninos con nombre. La segunda es si estos dos personajes femeninos hablan de entre sí, de algo que no sea un nombre. Si el personaje femenino tiene su propia historia y motivación. Y si esa propia historia y motivación está en función de un personaje masculino. Y por último, la quinta pregunta, que es si en la película hay un personaje transgénero y no muere. Nos gustaría con los oyentes y participantes del FAB poder seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook que es www.facebook.com/MUMA Bariloche y tenemos un blogspot.com, o sea mumabariloche.blogspot.com.ar, donde en las entradas del blog hay una entrada que es el test MUMA, donde están todos los detalles de lo que te acabamos de contar, las preguntas, las películas que premiamos el año pasado. Allí vamos a publicar, cuando termine el FAB, la semana que viene, un post con la reflexión con respecto a esta edición del FAB. Y ahí mismo hay un link con el cual vos entras a un formulario online, donde si cualquiera de nosotras o nosotres ve una película, preferentemente argentina, nuestro foco de investigación es las pelis argentinas y latinoamericanas. Si alguien ve una película y quiere contestar las preguntas, puede hacerlo a través del formulario online, que ahí también son datos que después nos van a servir para continuar investigando este año y el año que viene. Voces al margen. Beauty with a sense of duty on a film, on the TV right now. Within sight, but out of reach. Oh, I wonder, oh, I wonder, oh, I wonder how. How to make you, how to make you, how to make you see me too. Slow and easy, we're beating the lazy. In a bed, made for two. Walk the streets, we're both so happy. Because the whole thing is so new. You're beating the lazy, slow and easy. In a lifetime, made for two. You got blonde hair and blue eyes. We're a strange pair under strange angel skies. Be fair, don't be surprised. We're a strange pair under strange angel skies. Is there something wrong? This ain't nothing, it's only a song. So don't you worry, don't you hurry, just you tarry with me. Cause I'm so alone. And you, in a dressing gown, going up or going down, with a smile up here and one down there. Let me hold your hand, kiss your neck, get lost in your hair. I'm lost in your hair, hair. Estábamos escuchando a Sumo con el tema Birnalisi. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mayo. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Rápidamente volvemos al teléfono en este 33 de mano número 137, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. En la previa de ponernos el traje de fiesta, que eso es mañana, pero por ahora nos dedicamos a la parte periodística que nos sale mejor que bailar, por lo menos a varios de los que estamos aquí en la mesa. Estamos en comunicación con Adriana Rivada, ella es integrante del Abuelazo Bariloche. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo anda? En principio, bueno, ¿podemos decir este año feliz día del jubilado o cómo están las cosas en Bariloche? No, no podemos. A ver, decimos sí feliz día de jubilado porque no deja de ser un logro la jubilación, pero honestamente nosotros no estábamos para festejar. De hecho, nos reunimos en el centro cívico como una réplica de la protesta que hubo en el Congreso con una pequeña carpa. Después nos corrió la lluvia y entonces a la gente de prensa que estaba por ahí se les ocurrió que fuéramos a la sala de prensa del municipio y ahí, bueno, estuvimos con gente nueva que se acercó porque cada día los problemas son más. No es, creo que no es solo en Bariloche, pero acá lo sentimos mucho. Por eso es que ya hace más de un año que nos juntamos como abuelazo, somos jubilados autoconvocados, para hacer todo lo que esté a nuestra mano para que no nos sigan quitando derechos y para que nos restituyan lo que nos quitaron. Adriana, tarde o temprano este espacio va a ser un espacio que vamos a estar integrando todos y todas, ¿no? Y la verdad que el presente es complicado, pero no hay muchas expectativas de que las cosas vayan mejores en el futuro. En el presente de Bariloche específicamente, lo que venimos viendo es, se difundieron esta semana algunos carteles con la suspensión de servicios de PAMI por falta de pago desde el mes de abril, decían en alguna de las farmacias, y por otro lado este recorte que se viene dando y que se plantea a futuro también con la aprobación del presupuesto del año 2019, que específicamente lo que se dice es que los nuevos jubilados van a tener un recorte en los saberes, los jubilados que van a dejar de percibir un porcentual por vivir en la Patagonia, ¿esto es así? Es así, aparentemente los nuevos jubilados, en vez del 40% de zona austral que estamos recibiendo actualmente, recibirían el 20%, los nuevos jubilados. De todos modos, nosotros seguimos luchando, seguimos presentando notas, seguimos tocando puertas, simbólicamente, porque si les toca a los nuevos jubilados, nos puede llegar a atacar a nosotros. Adriana, en algún momento hablamos también de la situación de las ambulancias aquí en Bariloche. Usted nos contó en otra nota acerca de la problemática de la no concurrencia de ambulancias a determinados barrios o que no van a las urgencias que se le plantea. ¿Cómo están las cosas hoy? Las cosas están cada vez peor de hace un año atrás porque nosotros antes teníamos tres servicios de ambulancia. Uno podía elegir, creo que estaba Vital, que es la misma que está ahora, el privado y el del Sol. No elegir, pero llamabas y venían y te atendían. Eso dejó de ser así, se contratan desde Buenos Aires, hicieron un monopolio solo para Vital, y Vital decide a quién va a visitar cuando uno... Aparte hay que pedirle al 0800 en Buenos Aires. Ellos te toman el pedido y después lo transmiten acá, y acá deciden si van, si no van. Y cuando van, van con un criterio de evaluar ellos si internan a la persona o no la internan. Resultado de lo cual, en el término de este último año, ya tenemos 10 muertes por falta de asistencia de las ambulancias. Y eso está iniciado las actuaciones judiciales y demás por parte de los familiares, ¿no? Pero bueno, como todo se maneja desde Buenos Aires, nada avanza. La gente de acá de PAMI, de Bariloche, tienen la mejor onda, pero las manos atadas. Aún el jefe regional de PAMI, que es una buena persona, pero también tiene las manos atadas. Todo se maneja de Buenos Aires. Y eso, en Bariloche, con el clima que tenemos y con las subidas y bajadas que tenemos acá, no puede ser igual que Buenos Aires. Esta centralización de los servicios que, bueno, acorde no con este gobierno que elegimos, esto no hay que olvidarse, que elegimos como país, elegimos, y que va centralizando acorde a estas posturas que tienen que ver con las empresas privadas, donde uno, por ejemplo, cuando tiene algún problema con una tarjeta del banco, llama, lo atienden con suerte de Buenos Aires o de algún lugar del Caribe, y con algún servicio. Lo mismo ahora también está pasando, según lo que usted nos cuenta, con el PAMI. Y escúcheme, ¿qué respuesta les dieron desde el poder político? Porque en definitiva, no sé, ¿hay algún representante del poder político local que se haga eco de las demandas? Sí, en este momento han estado la senadora Ogarra, ha estado hace unos meses, se hizo eco de lo nuestro, de hecho pidió una sesión de emergencia en el Senado, pero obviamente no les dieron quórum. Están los legisladores provinciales también que nos acompañan, todos transmiten las necesidades, pero no hay eco. Es una cosa que están cerrados, creo que no debe ser solo para el PAMI, debe ser para un montón de otras cosas, porque calculo que en el hospital público si está pasando lo mismo. Estamos en 33 de mano hablando con Adriana Rivada, integrante del Abuelazo Bariloche. Adriana, le paso con mi compañera Mariela Martínez. Buenas tardes, Adriana. Quería consultarle cómo ve al grupo, al movimiento, a este encuentro que realizan denominado el Abuelazo. ¿Están unidos, están con ánimo pese a la realidad que les toca vivir a ustedes, pero que también indirectamente la vivimos quienes no seamos jubilados o pensionados, porque tenemos familiares y porque sabemos que el país lo integramos todos y todas, aunque no pertenezcamos justamente a alguna franja etaria? ¿Ven colaboración, apoyo, ayuda de parte de la comunidad? ¿Cómo sienten ustedes este movimiento? Realmente nosotros nos sentimos unidos, nos juntamos todos los martes, una vez por semana tenemos reuniones de 2 horas, eso nos ayuda a darnos fuerza, porque sí, nos bajoneamos. Pero, ¿sabes qué? Pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en que no trabajamos tantos años para no dejarles nada, y entonces vamos adelante y sí tenemos, de hecho la UNTER nos presta un lugar todas las semanas, tenemos apoyo de la comunidad, no así de las autoridades, porque te cuento que hemos presentado en el Congreso de la Nación y tenemos los acusos de recibo por metro de entrada, notas con nuestro reclamo, con las necesidades de Bariloche, a todos los legisladores, diputados y senadores y jefes de bancada, y no hemos, y esto te hablo hace 2 meses, no hemos recibido una respuesta. Adriana, seguimos adelante. Agradecemos su tiempo para con nuestro programa y sepan que estamos a disposición para lo que necesiten difundir. Sí, sabemos. Te lo agradezco y bueno, gracias por llamar. Escuchábamos a Adriana, una de las integrantes del Abuelazo Bariloche. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. We'll be right back. resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no jueguen con nuestras canciones. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestras canciones. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no puede con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando con vos y yo. Nos han robado hasta en el medio de las lluvias y de las tormentas que hay aquí en el cielo patagónico, aunque no parezca, comenzó la primavera. Es verdad, miren, 21, me había olvidado, lo había pasado por alto. 21 de septiembre, así que por eso era este tema, porque más allá de todo, y por más que se queden con determinados momentos, no van a poder con nuestras canciones. Pasaba Teresa Parodi con Resistiendo. Hola, somos la Fábrica de Inviernos, los invitamos este sábado 22 a cantar unas canciones, a bailar y a apoyar al margen para que tenga su propio espacio. Él vino a festejar. Oh, oh, oh, oh. Alto, alto. Él vino de un rumbo. Programa número 137, en el que les seguimos contando un par de cuestiones más. Entre otras, el número de teléfono es 02944-202511. Creo que de vuelta le puse un número de más, pero usted sabe que 2944 es el prefijo de Bariloche. Y 202511 sería el teléfono para que nos envíe algún mensaje. Recuerden, hasta las 8 estamos por FM del Barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Queremos contarles, como les decía, un montón de cosas que ocurren en nuestro país y también en nuestra localidad. Y en particular, este fin de semana, si es que el tiempo lo permite, se va a realizar una actividad cultural en el barrio Pilar, allí frente al vertedero municipal, yendo hacia el sur de nuestra localidad. Es una iniciativa de diferentes artistas que se han agrupado y han decidido, bueno, participar y o crear eventos que tengan que ver con acercar la cultura, las artes, la pintura, la escultura, diferentes expresiones artísticas, directamente llevarla a los barrios y no necesariamente como ocurre por lo general, que es al revés. Todos tenemos que ir al centro a ver algo. Siempre y cuando, vuelvo a decir, el clima lo permita, pero nos va a contar esta experiencia Fran de Medici, con quien estuvimos charlando, porque la actividad es viernes, es sábado y domingo, pero hay una muestra también de imágenes, pero vamos a escucharlo y nos vamos a enterar de esta iniciativa, que seguramente vamos a tener novedades y diferentes actividades para invitarlos a lo largo de este año. Voces al margen. Bueno, yo soy artista y, bueno, en el camino del arte me fui encontrando con esto de la gestión cultural también y la producción, primero a través de mi propia obra y después, bueno, ya tomándole gusto y produciendo para otros, gestionando eventos, a eso me dedico en este momento. En realidad, la Plaza Saludable existe ya. La plaza la construyó la Fundación Adelauken, por lo que entiendo, en un predio que está ahí frente a la capilla en el barrio Pilar. ¿Cómo surge el evento? Bueno, en realidad surge de un colectivo de gestores y productores que nos aunamos a partir de un taller justamente de gestión cultural y de producción que dio Joaquín de Bento en Culturica, y a partir de eso con algunos participantes de ese evento, cada uno viniendo con su bagaje personal, surgió colectivamente esta idea de poder hacer algo desde lo cultural y también desde lo social, ¿sí? Digamos, desde la producción artística sin dejar de lado la gestión social. Más que nada también tiene que ver con que, si no es mi caso, pero sí varias personas del grupo venían más desarrolladas en ese tipo de gestiones, ¿no? Más social o social. Entonces, desde ahí, juntándonos y escuchándonos y bueno, tirando ideas a la mesa, surge esta idea de llevar el arte y la cultura a los barrios. El día sábado se va a realizar en dos lugares distintos y simultáneamente va a ser en la Sala Gabino Tapia, en el centro, y en el Paseo de los Artesanos, en Villegas Moreno. Y simultáneamente va a ser en Barrio Pilar, eso va a ser entre las 14 y las 18 horas. Eso va a ser el día sábado, 22. Y el domingo 23 sí va a haber un festival en el Barrio Pilar exclusivamente, eso va a durar toda la tarde, desde el mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde. Ahí en la entrada del barrio está tanto la Plaza Saludable como la capilla. En la inmediación de esos predios se va a montar el escenario. Principalmente, como te decía, nosotros somos un grupo de gestión y de producción artística y cultural. Venimos como todos de diferentes palos, por así decirlo. Hay dos chicas que son docentes, hay una mujer también que viene más de la gestión social y demás. Entonces ellas manifestaban, digamos, un poco la realidad de los chicos que son alumnos de ellas y demás, que ya dan clases en escuelas del alto. Yo creo que ellas cuentan a partir de esa experiencia con mucha información, si bien también acerca de las necesidades de la juventud, también, ¿cómo decirlo?, como información del futuro, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando, hacia dónde quieren ir los pibes, que son los que van a construir el futuro, ¿no? Entonces, a partir de esto, cuando nosotros comenzamos a idear este evento, estábamos justo casi, nosotros nos venimos juntando desde mayo. Se nos venía la temporada de invierno encima, queríamos como mostrar también al turista otro Bariloche que saliera un poco de la postal típica, ¿no? Del lago, la montaña, la nieve. Y sino más bien mostrar también que hay belleza en todos los barrios de la ciudad. Y a partir de eso se hace una muestra fotográfica con Roberto González, que es un fotógrafo profesional y que salió a hacer una recorrida fotográfica con chicos de los colegios aficionados, ¿no? Que justamente retrataron esto que te decía, buscar la belleza barilochense en otros lugares que no sean los clásicos de la postal. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la idea. Esto va a ser la muestra que va a estar montada, como te decía, en la Sala Gabino Tapia. El día domingo ya es un festival, digamos, más de escena. Va a haber clown, va a haber espectáculos para niños, va a haber música en vivo, va a haber circo, va a haber murga. Es un festival, digamos, multidisciplinario, también con la idea de integrar, ¿no? Por esto va a haber espectáculos para niños, Anana Infinito, va a estar Paulino Carvajo, va a haber clown, va a haber murga. Va a tocar Carbamanso, va a haber una pareja bailando tango, es bastante integrador. Sí, recordar que esto en realidad surge también, como te decía, nosotros estábamos como tirando ideas a la mesa y también empapados de la realidad que vivíamos en ese momento, como decir, bueno, viene todo el turismo, cada un montón de plata, a dónde va, y qué pasa con los barrios, y una de las noticias que nos pegó fuerte en ese momento era la de alrededor de 150 familias que estaban yendo a buscar comida en el vertedero. Voces al margen. Y escuchábamos aquí en este 33 de mano a Divididos, que anda de festejo por los 30 años, el tema que escuchábamos, Ortega y Gasset, y los tipos han decidido regrabar toda su discografía. ¿Mira? Esa es la manera de festejo, ya ha salido el nuevo disco, el primero de los de Divididos, qué jóvenes que éramos, con nueva tapa y remozado, menos mal que ellos nada más cumplen 30 años de carrera y en las noches porteñas, así que Divididos está grabando todo, el único disco que no va a regrabar es el último. Amapola del 66, pero del resto de la discografía va a haber nuevas versiones. Mauricio, una por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en el programa de radio del colectivo Al Margen. En este segmento queremos hablar de la situación de Moira Millán. Ella fue denunciada por el juez Otranto en una causa que tiene que ver con haberse manifestado en el juzgado de Esquel. Entendemos que la persecución al pueblo mapuche no tiene fin. Y como ella misma lo dice, se sacaron de encima a John Esguala y ahora vienen por mí, dice Moira en las diferentes notas y en los diferentes medios en donde puede expresarse. Moira Millán es mapuche, es vocera de su pueblo y vive más o menos a unos 100 kilómetros de Esquel en una comunidad que se llama Pillán Mahuiza. En esta última semana ella tuvo que declarar en la localidad de Esquel, en el juzgado o ante el juez Gustavo Lieral, y estamos esperando estas declaraciones de parte de la justicia. Nosotros hemos preparado un compilado sonoro como para estar al tanto y poder acompañar a Moira Millán en esta persecución, no solamente a ella, sino a todo su pueblo. Se realizó una campaña internacional de apoyo a Moira Millán y uno de los organizadores y motorizadores de esta campaña fue el Movimiento de Mujeres Indígenas. En el caso de los medios comunitarios, estuvo participando una compañera de la red Enfoque, la red que integramos aquí desde Al Margen, estamos hablando de Angie de Radio Fogón, y en el material que recogió Angie ahí en la ciudad donde se estaba desarrollando esta audiencia, vamos a escuchar en este editado a nuestra compañera en la presentación en el lugar, luego a la abogada de Moira Millán, Elizabeth Gómez Alcorta, y por último a la propia Moira Millán. Y cuando uno quiere también tener dimensión del sentido de invisibilización que se hace de los medios hegemónicos, en este testimonio de Moira también preste la atención, porque si no fuese por muchos de los medios comunitarios que fueron a cubrir estas audiencias y este juicio, no hubiese quedado invisibilizado. Estamos acompañando esta jornada en Esquel, fría, en el juzgado federal que se encuentra en la calle 25 de Mayo y Avenida San Martín. Moira Millán ingresó junto con la abogada y aquí afuera la comunidad de Vuelta del Río, comunidad Pillán Mahuiza y otras personas que se han allegado para acompañar este injusto proceso. Se contextualiza dentro de este momento histórico de persecución al pueblo mapuche. A las 9 de la mañana declaró Moira Millán. Isabel Gómez Alcorta, abogada de Moira Millán. El juez federal Geral, quien se encontraba desde Rawson e intervinieron mediante videoconferencia por los hechos que se le acusan como coacción doblemente agravada por la supuesta toma del juzgado federal de Esquel, justamente hace un año, el 20 de septiembre del año pasado, en el cual se le habría exigido que Otranto renunciara. Moira hizo uso de la palabra, contó los hechos como habían sido, el origen de los allanamientos dictados en Vuelta del Río el 18 de septiembre del año pasado, los abusos y las violaciones que sufrieron sus miembros, la decisión de presentarse ante el juez Otranto para hablar, para decirle que, según su concepción, era un mal juez y que efectivamente le pedirían que renunciara a su cargo. En razón de eso, fue que presentaron en el juzgado, estuvieron durante el horario judicial, no hubo ningún hecho de violencia, no hubo ninguna falta de respeto, no hubo ninguna exigencia, que efectivamente la idea era intentar restablecer un orden que había sido roto por el propio juez. A la vez se dejó un escrito como forma del descargo. Finalizado esto, estuvo presente la fiscal Valeria Ávila, quien no le realizó ninguna pregunta a Moira, tampoco el juez, se dieron por satisfechos y efectivamente se retiraron. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulanguén, Frenchen Manión, Moira Millán Piñán. Soy Moira Millán, quiero agradecer a todos quienes estuvieron acompañándome. Tenía la indagatoria frente al juez Gustavo Geral, en especial mi gratitud a los abogados que estuvieron acompañándome, Isabel Gómez Alcorta, Raúl Pitrula. También quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron viralizando esta injusticia, esta persecución política, donde hay una instrumentalización por el lado de los injerencistas de la justicia para desactivar mi lucha. Quiero pedirle disculpas también a sí mismo por la cantidad de mensajes y sobre todo de videos que estuvieron recibiendo. Era la única manera que tenía de dar a conocer lo que me está pasando, y realmente la diferencia entre darla a conocer y no podía significar la cárcel. cáncer. Aún sigue pendiente la resolución del juez, no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos lo que hoy pudo recibir él y sobre todo recibir nosotras como mujeres indígenas es que no va a haber impunidad. Que pase lo que pase, la solidaridad de todos ustedes en diferentes partes del mundo que se movilizaron va a ir quebrando de a poco estos estamentos racistas y misóginos que durante siglos se han sostenido y que hoy empiezan a darse cuenta de que no gozan de todo el poder impune, de que hay corazones preocupados y sensibles por hacer justicia. Así que gracias, gracias por ese gran aporte. También respeto a aquellos que no acompañaron porque dudaban, porque no conocen quién soy, porque se comieron el verso de que soy parte de la RAM, porque se comieron el verso de la ministra de Justicia mentirosa y difamatoria, que merecería estar en la cárcel, y entonces no quisieron apoyar. Lamento eso, lamento que no puedan escuchar más allá de los medios hegemónicos de comunicación, que por supuesto hoy no hablaron de esta mujer mapuche y de esta persecución judicial. Abrazo a todos los medios alternativos, les agradezco profundamente el acompañamiento y les pido, bueno, que no bajemos los brazos, que sigamos en pie de lucha, seguimos caminando hacia un mundo en el que quepan muchos mundos, en esa plurinacionalidad de los territorios, en esa libre determinación de los pueblos. Huehuaín, Puconamapú, Huehuaín, Compu, Huichafé, Marichihuahua. Voces al margen. Malo mestizo, tu causa es ley. Pasaba aquí en el aire de 33 de mano y dedicado a nuestro compañero metalúrgico Marcelo Viñuela, Malón Mestizo, Malón. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Tallín hay un mongen meu, mutumuyin guaychamen, fachan tu tallín quiniengue tuam, piuque yegueyin plurinacional. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Queremos en este segmento agradecer a FM del Barrio y a las emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche agradecemos a FM Conexión, con quienes hacemos dúplex cuando la tecnología está de nuestro lado. Muchas gracias por su paciencia. Y también agradecemos a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coihues. En Comayo agradecemos a FM Cumeñuque, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Moguelein en El Maitén. Y vamos ahora con una comunicación telefónica con un tema que venimos siguiendo y que esperemos esté siguiendo desde todos aquellos lugares del país y que tiene que ver con la situación en particular de los medios públicos, los recortes que vienen sufriendo los medios públicos. Y en este momento vamos a estar hablando de la situación de los trabajadores y trabajadoras de Telam. Estamos en comunicación con Ariel Bargach, él es delegado de Cipreva, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Telam. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Ariel, bueno, en principio, como para dar un contexto, se viene de una semana en la que los trabajadores y trabajadoras decidieron una ocupación pacífica del Centro Cultural Kirchner, que es donde está funcionando las oficinas del Sistema Federal de Medios. ¿Tuvieron alguna respuesta luego de estas medidas de acción que tomaron en la semana? Bueno, en algún sentido sí tuvimos una respuesta. Ayer estuvimos 3 horas, como bien decís, básicamente en lo que es el gran hall de la planta baja del Centro Cultural Kirchner. No fue una toma ni nada parecido, de hecho no pretendimos ni interrumpir las actividades, pero fueron las autoridades del Centro Cultural las que decidieron sacar a la gente que estaba adentro y cancelar algunas actividades que tenemos entendido que había ahí. Por supuesto que ayer nos fuimos sin ninguna respuesta. La única persona que se acercó se presentó como jefa de recursos humanos del sistema de medios públicos y dijo que estaba dispuesta a recibirnos una nota, que no era lo que nosotros habíamos llevado, obviamente. Si quisiéramos tener una nota, lo hacemos por mesa de entrada. Pero después vaciaron todo el centro cultural y entró mucha, mucha policía, así que a las 3 horas decidimos irnos para evitar mayores problemas. Digo que en algún sentido sí hubo una respuesta, porque hoy la empresa empezó a mandar muchos mails a compañeras y compañeros que están cumpliendo de modo ejemplar el paro para instarlos a que manden un sumario de notas para este sitio casi clandestino que la empresa activó y que con el que pretende hacer creer que Telam está volviendo a funcionar. Nosotros sabemos que Telam no está funcionando, eso que hay es una web mal hecha con materiales robados y pegados de otros sitios o levantados de la televisión. ¿Y quiénes están llevando adelante esta falsa Telam? Bueno, no lo sabemos con certeza, no tenemos la lista de nombres, pero sí está claro que hay un pequeño grupo de jerárquicos que llegó con esta misma gestión, obviamente, y un muy reducido grupo, y esto es muy en serio, muy reducido grupo de lo que podríamos llamar colaboracionistas. En general en las empresas, en las fábricas se les llama de otro modo, pero llamémoslo colaboracionistas. Las pruebas están cuando uno mira el servicio, cuando uno mira el sitio web. Errores de ortografía, errores de sintaxis, muy mal escrito todo. Hoy un fotógrafo colega de Infobae denunció que le habían robado una foto que él había publicado en Infobae. Infobae, que no tenía por qué usarlo al sitio de Telam. Ayer vimos gacetillas de los ministerios pegadas así, tal cual, sin el más mínimo cambio, digo, un descaro absoluto. Bueno, eso es lo que la empresa dice que es el nuevo sitio de la Telam que vuelve. Recordemos que cuando estamos hablando de lo que se denomina muchas veces, sin querer hablar de personas y de situaciones laborales, y se nombra como conflicto Telam, estamos hablando de una empresa, parte de una empresa en la que trabajaban 350 periodistas y empleados, a los que se los echó ya, esto fue el 26 de junio. La justicia había fallado en su momento que tenía que haber una reincorporación inmediata de los y las trabajadoras. ¿Hubo alguna respuesta con este tema o está frenado? No, la empresa está incumpliendo ese fallo que dijo que los despidos son nulos, son ilegales, que la empresa debe reincorporar a todos los trabajadores y abrir lo que se llama un procedimiento preventivo de crisis. Hace tanto que salió ese fallo que todavía existía el Ministerio de Trabajo, porque ante trabajo tenía la empresa que dar ese paso. Y no lo digo, es un fallo de la Cámara de Apelación, o sea que no es apelable hacia arriba, y no lo está cumpliendo. Hay otras 160 cautelares en espera en un juzgado laboral de la Ciudad de Buenos Aires, que ya falló inicialmente en el mismo sentido a favor de 5 compañeros y compañeras, así que es de esperar que estos fallos también salgan en el mismo sentido. Estamos hablando con Ariel Bargach, delegado de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en Telam. Ariel, ¿y cómo es el ánimo de los y las trabajadoras por esto que parece muchas veces que desde el poder político se plantea esto de dejar que las cosas se dilaten y que la gente se vaya cansando? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, está claro que es parte de una estrategia del Ejecutivo, no solo del conflicto de Telam, sino muchos otros. Mirá, no tiene sentido mentir, por supuesto que los ánimos son cambiantes, que hay vaivenes, que hay muchas veces que alguien flaquea o que tiene dudas o que hasta llora, porque también la angustia nos invade a muchos en algún momento, pero la verdad es que el colectivo está funcionando muy bien. Siempre que hay algún caso de este tipo, hay otro compañero al lado para levantarlo, para abrazarlo. Hoy hicimos una reunión, no una asamblea, sino una reunión con los no despedidos, solo con no despedidos. Vivimos un muy buen ánimo, una decisión muy fuerte de no sumarse a esta invitación a la Telam trucha que nos está haciendo la empresa. La verdad que respuestas así, a 3 meses de conflicto, son muy saludables. ¿Y ustedes consideran que desde los medios masivos, por no decir hegemónicos, se mantiene en agenda el tema Telam? No, apenas lo tuvieron en agenda algunos pocos días. Esta semana lo resucitaron algunos de los grandes diarios solo porque la empresa operó esas notas que quisieron vendernos que Telam volvía a funcionar. Hicieron malabares para decir que Telam vuelve a funcionar, pero que en realidad es un servicio precario, que la empresa misma dice por un comunicado que no le va a cobrar a los abonados porque no es un servicio bien hecho y es incompleto, apenas para eso. Pero fuera de eso, la verdad que muchos colegas atentos a la situación de Telam, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red de Radios de Universidades, hay muchísimos medios más pequeños que sí están encima nuestro, y eso para nosotros es muy importante. Ariel, la semana que viene va a haber diferentes movilizaciones y paros. ¿Cómo va a estar Telam situado en esta semana en las calles? El lunes nosotros hacemos una asamblea antes del mediodía para después poder participar, sí, de las movilizaciones que se hacen a primera hora de la tarde, básicamente convocada por las dos CTA, pero en las que vamos a confluir también con muchos otros sectores del Estado que están en conflicto, y el martes, por supuesto, cumplimos el paro total después de la GT. El resto de la semana tenemos actividades dentro de la agencia como las que venimos teniendo desde que se inició el conflicto. A 1.700 kilómetros, nosotros nos solidarizamos y la idea también de estas notas es mantenernos en contacto. Si yo voy a Buenos Aires hoy, ¿cómo me puedo comunicar con ustedes? Bueno, ahí estamos en la sede de Belgrano al 300, que es la sede periodística de la agencia, en el barrio de San Telmo. Nos vas a encontrar a los delegados, a los trabajadores, a los despedidos y a los no despedidos. Ariel, te queremos agradecer y muchísima fuerza y el apoyo desde aquí, desde el interior del país, donde constantemente destacamos que cuando hablamos de Telam estamos hablando de la única agencia de noticias del Estado. No es moco y pavo esto que están intentando terminar de desguazar. Lo sabemos y agradecemos mucho el respaldo permanente, así que hasta cualquier momento. En 33 de mano estuvimos hablando con Ariel Bargach, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en la agencia de noticias Telam. Escuchamos a Tango 4 con el tema Mienten. 33 de mano. Un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Vamos, Fabián, que empezó la primavera, che, no se te nota. ¿Qué está pasando? No me haga pensar. Vamos ahora con una información, una de esas fechas que no queremos dejar pasar. Desgraciadamente tenemos que hacer este recordatorio en el 33 de mano, pero se cumplieron en estos días 12 años de la segunda desaparición del albañil y militante peronista Jorge Julio López. ¿Por qué de la segunda desaparición? Porque primero había sido desaparecido en la última dictadura cívico-militar que gobernó en nuestro país entre 1976 y 1983, y luego cuando se presentó a los juicios por delitos de lesa humanidad, y en los cuales tenía en su testimonio una acusación directa y un testimonio directo acerca del rol que cumplió, entre otros represores, el policía Miguel Checolat. En el momento en que iba a declarar, desapareció por segunda vez un 18 de septiembre del año 2006. Compartimos el testimonio que tomamos de Radio Sur, el testimonio de Aníbal Nactuc, abogado querellante en la causa Julio López. Cada vez que es el aniversario y que se van sumando años, las reflexiones son muy amargas y tienen que ver, por supuesto, con lo que todos sabemos, que es que no se sabe qué pasó con Jorge Julio López, digamos, ¿no? Que no pudimos probar, que no pudimos comprobar, que no pudimos lograr justicia para saber quiénes fueron los que lo secuestraron, quiénes fueron los que lo desaparecieron esta segunda vez. Desapareció por primera vez en 1976 en la dictadura militar. Fue uno de los miles de detenidos desaparecidos que tuvo la Argentina. Estuvo en los centros clandestinos de detención de acá de la zona de La Plata, que dependían de la policía de la provincia de Buenos Aires. Él era un albañil de ya 47 años al momento que fue secuestrado y desaparecido, militante de los sectores más combativos y revolucionarios del peronismo en esos años. Fue secuestrado por la patota de Miguel Osvaldo Checolás, eso quiere decir el sector de la policía de la provincia de Buenos Aires encargada de desarrollar en la región parte del terrorismo de Estado, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires había sido intervenida en ese momento por el ejército, en manos de Camps, coronel del ejército, y a diferencia de las otras policías de otras provincias, la policía bonaerense fue un eje central de la represión ilegal. Por eso López estuvo en dependencias policiales centralmente, estuvo en la comisaría Quinta de La Plata, estuvo la brigada de investigaciones de La Plata, también de la policía, y luego también estuvo el destacamento de Arana, ahí en la zona sur de la ciudad, en la calle 640, y luego estuvo ya blanqueado, o sea, preso, pero con ya su familia con conocimiento de eso, ¿no? 2 años. A veces algunos detenidos desaparecidos los blanqueaban, les llevaban a una cárcel común, implicaba ya notificar a sus familiares dónde estaba, que estaba vivo, etcétera. La segunda parte, esa tremenda, digamos, fue cuando Jorge Julio López, como tantos sobrevivientes del terrorismo de Estado, decidió ser parte de los juicios de lesa humanidad, o sea, en los juicios en los cuales se buscaba juicio y castigo a los responsables del genocidio en la Argentina. Y así fue que él se juntó con otros sobrevivientes y él participó en todos los procesos que tuvieron que ver con pedir memoria, verdad y justicia. Empezó declarando los juicios por la verdad en 1999, declaró en el proceso escrito contra Miguel Osvaldo Checolás y también declaró en el juicio oral, el primer juicio oral que hubo en la Argentina luego de que se anularon las leyes de obediencia y de punto final, que fue un juicio oral contra Miguel Osvaldo Checolás, justamente su secuestrador, y el día que eran los alegatos del juicio, o sea, el día en el cual él tenía que ir a avalar con su presencia a las abogadas que lo representaban, Jorge Julio López no llegó el 18 de septiembre de 2006 porque fue secuestrado, fue desaparecido por segunda vez, buscando de esa manera detener el proceso de juzgamiento de la Argentina que recién se iniciaba. Lo cierto es que no pudieron detener ese proceso porque el juzgamiento del genocidio de Argentina siguió avanzando, pero lo cierto también es, esa es la parte negativa, esa es la mancha de nuestra historia que ojalá un día podamos borrar, no sabemos quiénes fueron los que se lo llevaron esta segunda vez, aunque por supuesto tenemos sospechas fuertes de que hayan sido aquellos represores o aliados políticos que no querían que los juicios de lesa humanidad continuaran, digamos, que no querían por razones políticas y ideológicas o que no querían justamente porque ellos iban a ser detenidos o juzgados en ese momento, ¿no? En el año 2006 muchos represores que estaban libres que posteriormente fueron condenados en estos 12 años. Así que había muchos genocidas que tenían algún tipo de motivación de detener este proceso de juzgamiento y seguramente secuestrando y desapareciendo a López por segunda vez querían afectar esto, ¿no? Por suerte no lo lograron y por desgracia para nosotros no pudimos saber quiénes fueron y no pudimos, por lo tanto, lograr justicia. Voces al margen. Luis Majul, periodista. Noviembre 2015. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta a la importación de productos chinos. Lo escuché a Scioli el otro día con Fantino. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Podrían hacer desaparecer a la Argentina. Cuando la mentira es la verdad. 33 de mayo. 33 de mayo. Periodismo serial. Serial. En el aire patagónico. Y continuamos en este 33 de mano y te situamos en lo que va a pasar aquí en nuestra ciudad en lo referido a las diferentes movilizaciones que se van a estar dando en la semana entrante. Prestarle atención también a cómo han ido respondiendo luego del furor inicial con el acuerdo con el FMI, cómo están reconociendo los diferentes funcionarios nacionales también esto de que no se sabe muy bien qué va a pasar y a dónde nos va a llevar esto. Pero por lo pronto, la semana que viene vamos a estar movilizándonos todos y todas del 24 y 25 de septiembre, paro de 36 horas en el caso de la ciudad de Bariloche. El 24, 5 y media de la tarde, la movilización en Bariloche parte de la esquina tradicional, Onelli y Moreno. Va a haber también diferentes movilizaciones en otras partes de la provincia de Río Negro. La consigna es paritarias libres y sin techo, en defensa del 40% de zona desfavorable, en defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, contra la reforma laboral, contra el plan de ajuste del FMI, por la creación del Consejo del Salario, desarrollo económico y social, contra el hambre, por educación, salud y trabajo para el pueblo, por reactivación de la obra pública. Esto es el mensaje que mandan desde la CTA de aquí de Río Negro. Y algunas otras noticias que tienen que ver también con el tema económico. En la semana se estuvieron haciendo ahí en la ciudad de Buenos Aires ferias en las plazas. Los diferentes organizaciones que nuclean a trabajadores de pequeñas productoras del interior de la provincia de Buenos Aires. En este caso hubo una feria muy importante que se pueden ver fotos ahí en pleno centro de Buenos Aires. Trabajadores nucleados en la UTT. ¿Y sabe qué pasa? Fueron ahí funcionarios. Estaban vendiendo la verdura a 10 pesos. Como manera de hacer visibilizar los diferentes recortes y la falta de apoyo que están sufriendo los trabajadores. Y también, bueno, esto es una manera también de mantener al aire la situación de la Secretaría de Agricultura Familiar, la ex Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país. Fueron funcionarios de gobierno a decirle que no podían estar haciendo lo que estaban haciendo en la plaza. O sea que encima que estaban vendiendo verdura a precios populares, vio, lo que pasa es que rompen los canteros, vio cómo son las cosas. Volvemos aquí a 33 de mano con, habíamos contado hace un rato ya, porque usted sabe que empezamos nuestra segunda hora de programa de radio, que está transcurriendo en nuestra localidad el Festival Audiovisual aquí en Bariloche, y en este tramo queríamos hablar con Rafael Ontiveros y queremos charlar con él acerca de esta experiencia del cine comunitario que nos convoca nuevamente. Buenas tardes, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos para toda la audiencia de 33 de mano. Bueno, muchas gracias por este ratito con nosotros. Y primero esto, ¿cómo definirías vos al cine comunitario? ¿Qué es para vos? Y también, ¿qué se construye a partir de esa experiencia? Bueno, el cine comunitario, a diferencia del cine más tradicional que estamos acostumbrados a ver, tal vez más industrial, ¿no es cierto?, apunta a otra cosa que no sea las grandes masas, digamos, ¿no? El cine comunitario es una necesidad, se podría decir, de las comunidades de expresarse. Y entonces no apunta tanto a lo estético, sino más bien a contar o hacer catarsis o a expresarse en algo que le pasa, ¿no?, a esa comunidad. Uh-huh. Eso es el cine comunitario, básicamente. Se apunta siempre, cuando hay comunidades que quieren expresarse, se apunta justamente a lugares más, de cierta manera, invisibilizados por los grandes medios, ¿no?, por los medios hegemónicos. Rafael, en esta semana estuviste trabajando aquí en nuestra comunidad en diferentes espacios, justamente haciendo esto que nos estás contando del cine comunitario. ¿Cómo fueron estos encuentros que, bueno, en parte en algunos ya habíamos, ya nos conocíamos ya desde el año pasado que veníamos trabajando? Bueno, sí, esta es la cuarta experiencia que tengo con el colectivo Al Margen, más específicamente con El Semillero. Ya somos grandes amigos con todos los chicos, con el Duque, con todos los talleristas del Semillero. Este año decidimos hacer algo especial, debido a lo que pasó con Rafa Nahuel, que fue asesinado el año pasado. Y bueno, Rafa era parte del grupo de los chicos del Semillero. Se nos ocurrió hacer un videoclip en homenaje a Rafa, con el concepto de Pibe Tigre, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces, hablando con Diego Carriqueo, que es el director del festival, le tiramos la propuesta y le preguntamos si conocía alguna banda o algún grupo de músicos que pueda interesarse en este proyecto. Entonces, la mejor idea que se le ocurrió justamente fue interactuar con la sala de ensayo comunitaria de Ngun Piuqué, que ya se viene trabajando hace unos 4 años aproximadamente, y en cual es gestionada por 26 bandas. Es un espacio municipal, pero es gestionado, la gestión es comunitaria, ¿no?, la de adentro. Y bueno, nos encantó, fuimos al lugar, se integraron los chicos del Semillero con los de la sala, y terminamos haciendo un videoclip que en estos momentos estamos editando, y también un mural hermoso en homenaje a Rafita. Uh-huh. Bueno, ese mural fue hecho de la mano de Santiago Espigariol, que ya viene interactuando con nosotros todos los años en el FAB, a partir de que él vio el primer corto en la entrega del premio que hicimos Somos Todos Iguales, el primer documental que hicimos de forma comunitaria con los chicos del Semillero, se sumó, le gustó la propuesta, le gustó esto de ir al barrio, ¿no es cierto?, y de visibilizar y dar la oportunidad a los chicos por ahí más precarizados, que menos oportunidades tienen, ¿no?, en lo que es el audiovisual. Mm. Este año también muy feliz porque, aparte de Santi, también vino Laura Sáñez, una gran amiga del Bolsón, que también se acercó al proyecto de Cash, y Milton Pereyó, un amigo de Conesa, que también le gusta mucho el proyecto. Así que contento porque estamos los cuatro formando un gran equipo. Uh-huh. Y bueno, el equipo en realidad somos todos, ¿no es cierto?, en lo que es el cine comunitario. La verdad que tuvimos una muy buena recepción ahí desde la sala, de los chicos del colectivo de Al Margen, como siempre, re buena onda, pero bueno, no conocíamos todavía a los chicos de la sala. Y fue, uh-huh, la verdad, una experiencia alucinante. Muy buena onda, nos atendieron de primera, todo el tipo interesados en aprender. Y bueno, este año también, aparte de todos los chicos que acabo de nombrar, de estos grupos voluntarios, también se sumaron una señora llamada Silvia, no recuerdo el apellido ahora en este momento, y Sofía, que pertenecen a una propuesta que somos una especie de taller que se llama Merenderos Filosóficos, que son de la biblioteca Coihue, puede ser, no recuerdo en este momento bien. Pero vinieron con una propuesta muy bonita, muy linda, con trabajos de poesía y demás, que también fueron fuente de inspiración para hacer la letra del rap y también pegar algunas frases en el mural. Mm. Sí, qué bueno que pudieron conocer ahí a los chicos, como decías, de la sala de ensayo. La semana pasada justo charlábamos con Eric, a propósito de su fanzine, del décimo fanzine que estaban presentando, que presentaron la semana pasada. Y bueno, veo que... El grito de Bruleo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, el mismo. Y veo que, bueno, que también ya llegaron a la biblioteca Karilafken. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo ¿cuándo se presenta el corto? Bueno, el corto vamos a tener la grata oportunidad de presentarlo mañana a las 20:30, como ya es un clásico para el Ekech dentro del marco del Festival del FAB, digamos. Se hace en la entrega de premios a las 20:30 horas. en La Baita. Un momento muy lindo para nosotros porque lo presentamos ante las 300, 400 personas que van a asistir a la entrega de premios. Entonces es una oportunidad muy bonita, muy linda en vivo, ¿no es cierto? No es como verlo en una pantalla, en tu casa, digamos. Yo más bien compartirlo entre mucha gente, es un momento muy especial para nosotros. Uh-huh. Nosotros poder contar algo que queremos contar, es expresarnos adelante de la gente, ¿no es cierto? En vivo, poder contarle a la gente cómo fue pensado, cómo se creó, ¿no es cierto? Y cómo se trabajó, cómo fue el proceso de trabajo. Eso. Y algo que a mí me parece que es muy importante decirlo por aquí, se lo he dicho en varios medios y demás, en estos días. Yo creo que también el arte, como forma de expresión, no es solamente eso justamente, sino poder expresarse, no sé, lo que a veces a uno le pasa, sino también lo veo como una herramienta de sanación también al arte, ¿no? En este caso, produce una especie de magia, se podría decir, ¿no? Que ayuda, que nos acaricia un poco el alma, ¿no? Mm. Verlo a Rosita Nahuel en ese mural tan bonito como quedó, un poco más joven, ¿no? De la edad que murió, con las tortas fritas en las manos, es como muy especial y muy bonito, muy luminoso. Uh-huh. Muy luminoso. Para aquel que se acerque, ojalá a la sala pueda verlo, va a entender de qué estoy hablando. Uh-huh. Y además, además de lo que decías recién, poder expresar en otro formato, poder tener, conocer otra herramienta, ¿no? Nos parece también tu aporte imprescindible para eso, para empezar a experimentar en otras formas de poder decir. Tal cual, sí. Lamentablemente el cine comunitario en la Patagonia no está muy difundido, no se hace mucho. No creo que soy el único, lamentablemente, que hace este tipo de trabajo acá en Río Negro, al menos, estoy seguro de eso. Pero la idea es que la gente se dé cuenta, los realizadores, sobre todo gente de la escuela, o cualquier persona que pueda agarrar una cámara y editar, puede juntarse con personas, con comunidades, digamos, y hacer sus trabajos, expresarse, contar cosas, ¿sí? La idea de todo esto es, hay un lema que hace mucho de Santi Espigariol, que es el diseñador que nos acompaña haciendo estos murales, él dice siempre, se hace y se aprende, ¿no? Mm. Una frase muy conocida de Confucio, que es muy bonita de transmitir siempre. Haciendo es la forma de aprender. Bueno, y a aquellos que escuchan, a decirles que, bueno, hoy día no es tan complicado como antes. Hoy día la tecnología está como un poco más democratizada en cierta manera, ¿no es cierto? Entonces es más fácil poder filmar, es más fácil poder editar. Simplemente hay que tener ganas de juntarse y hacer algo distinto. Uh-huh. En el caso del audiovisual es muy especial porque como hace que confluyan todas las artes en él. Y en este caso podemos, en este caso en este videoclip que hicimos para Rosita Nahuel, confluyó la música, el rap, la poesía, el mural, ¿sí? El video, la fotografía. Y así te podría nombrar otras cosas más, claro. ¿Sí? Pero muy lindo y muy mágico a la vez. Uh-huh. Rafa, para finalizar, recordanos dónde se puede ver, dónde se va a mostrar el corto, y además decinos dónde podemos encontrar material de este, de esta productora, de esta propuesta de Kesh. Bueno, mira, mañana, repito, invitados todos al Teatro La Baita, a las 20:30 horas, es la entrega de premios del Festival del FAB. Por suerte, para aquel que no le interese ver la entrega de premios, los cortos estos son los que se producen en el marco del Festival del FAB, se proyectan antes de la entrega de premios. En los primeros 20 minutos ya tuvieron los cortos que se produjeron, ¿no? Uh-huh. Y dentro de ello va a estar Rosita Pibe Tigre, que es el trabajo que hicimos nosotros. Uh-huh. Así que aquellos interesados, los invitamos a ver. La verdad que grabaron una canción muy linda los chicos dentro de la sala, fue una comunión de artistas ahí que se unieron para hacer esta canción. Así que fue muy, muy buena experiencia. Y para aquellos que quieran seguir viendo cine comunitario, de lo que es un poco la identidad rionegrina, de lo que pasa en los barrios, pueden entrar a la página de Facebook de Kesh, Taller Móvil de Cine y Video Comunitario. Es Kesh, se escribe con K y SH al final, de Kesh, como suena, y significa mirar, en tehuelche, ¿sí? Y ahí van a poder encontrar videos, links para entrar a videos de YouTube, ¿sí? Uh-huh. Si no, en YouTube buscan mi canal que se llama Mundo Matungo, y ahí están todas las producciones de Kesh. Bárbaro. Bueno, Rafael, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por este tiempo aquí en 33 de Mano. Gracias a ustedes. La verdad que es muy buena experiencia, muy linda. Saludos para toda la gente del colectivo y a toda la audiencia. Un abrazo. Escuchábamos a Rafael Ontiveros a propósito del cine comunitario y esta muestra de un nuevo corto producido aquí en Bariloche, en el FAB de aquí también de nuestra localidad. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Hermano, lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali, arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. El aire de 33 de mano, Bagualín, Orozco Barrientos. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente, porque toda la energía fósil, lo que, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Déjeme presentar la nota que se viene. Resulta que un barilochense se compró un auto y recorrió 170 kilómetros. ¿Qué, no es así? Ojalá hubiera sido en auto. Igual no hubieran podido, porque vio que la montaña como es rebelde y en auto no va. Pero sí, dos barilochenses se fueron hasta Francia y participaron en esta ultra carrera importantísima que es conocida como el Ultra Trail de Mont Blanc. Y se inscribieron en la competencia de 170 kilómetros y la terminaron, que es lo más importante de decir, ¿no? Quienes conocemos a Nicolás Alfajeme y a Carlos Charlie Galossi, tenemos que reconocer que seguíamos la transmisión en vivo de la carrera porque la tecnología lo permitía y, por supuesto, a lo lejos hacíamos hinchada para que pudieran cumplir con esta meta porque son dos grandes deportistas de nuestra localidad, pero además... Charlie, sobre todo, que es a quien vamos a escuchar en una entrevista que realizó nuestro compañero Fabián Viegas, un gran profesor y ambos amantes de la montaña y sobre todo de que se pueda tener acceso a la naturaleza, a conocer los diferentes lugares de nuestra Patagonia y en particular de nuestra ciudad. Y es en parte de lo que vamos a escuchar, de lo que Charlie habló en esta nota. Sí. Tanto yo voy a tirar los datos porque no lo puedo creer, para mí que tiene que estar mal lo que escribieron. Corrieron 30 horas aproximadamente, sí. Y llegaron entre los 107 primeros del mundo de un total de 1.800 arribos. Sí, exacto. ¿Está bien escrito sí, esto? Sí, los números son increíbles. Pero bueno, es gente apasionada por el deporte, pero también, como decía antes, que le encanta... que se conozca la vida en la naturaleza y esto, poder aprender de las competencias y demás. Pero vamos a escuchar a Charlie Galossi en esta experiencia. Voces al margen. Esta es una prueba que se llama trail running, que también lo conocemos como correr por montaña o trekking de montaña, que es una modalidad medianamente nueva. Si bien el ser humano hace 2.5 millones de años se mueve por montaña en todo tipo de terreno, ahora un poco la moda está armar circuitos en los cuales las personas estén asistidas y tengan un marco de contención para de la seguridad más que nada y abastecimiento para poder hacer ese recorrido de forma semiautónoma por montaña. Entonces esto es un poco el deporte que viene transferido netamente del atletismo, de las maratones, pero ahora con la connotación más de terreno más cambiante, situaciones digamos más hostiles, terrenos más abruptos, desniveles y demás. Entonces bueno, esta prueba se llama Ultra Trail de Mont Blanc, que es la vuelta del Mont Blanc, la UTMB, que se hace como epicentro en Chamonix, que es digamos como la meca de donde nació el alpinismo como deporte. Y bueno, se trata de recorrer es como la circunnavegación del cerro. No se asciende a la cumbre, sino que se hace todo un periplo por las estribaciones laterales del cerro, ¿no? Donde se pasa por muchos bases de glaciares, pequeños pueblos y comunas que participan en la organización del evento, ¿no? Se sale, como te decía, de Francia, se va hacia Italia, hacia el Val de Aosta y se entra nuevamente a digamos el tercer país es Suiza, en Champé, y por último se vuelve por Vallorcine, se vuelve a Francia y a Chamonix. Yo creo que deporte tiene que estar desarrollado como cultura. O sea, ¿qué evento más cultural que el deporte? No hay otro. Eso no lo puede discutir nadie. No, sí, bueno, es mucho más cultural ir a ver la Gioconda, no sé, al Louvre. Sí, pero el evento cultural que más concurrencia tiene en el mundo es el deporte. Lo fue la Copa del Mundo, o sea, no hay, nadie me puede decir no, eso no es cultural. ¿Cómo que no va a ser cultural? Paralizó el planeta para ver una actividad deportiva. Entonces la cultura va hacia eso. El cambio viene netamente por lo cultural, por los chicos, porque, digamos, prevenir todo este tipo de trastornos que genera el moverse poco en la salud y llevarlos a que la gente disfrute y conozca. ¿Por qué esta cuestión de que en Bariloche hay incluso muchos jóvenes que interpretan que las montañas no son de ellos, ¿no? ¿Cuál es el rol en todo caso que los profesores de educación física pueden llegar a tener en eso? Ver a la montaña con libertad, con la búsqueda de la libertad, ¿no? Y es un poco la expresión que uno no quiere ser, ay, mirá qué bien que se ve todo en el norte. lamentablemente haces esa mirada hacia Europa y decís, o hacia otros lugares, y decís, bueno, está bueno esto, esto es lo bueno que me gustaría copiar. Esa mirada de ser libre, independientemente de la edad, del género, de dónde venís, si tenés o no experiencia. Y justamente uno va a buscar la experiencia. No hay que tener experiencia para ir a la montaña, hay que ir a hacerla a la montaña, hay que transitarla, y solo se logra estando ahí, no hay otra forma. Y bueno, el profe es eso, es un multiplicador que lleva, ¿no? Que lleva a ese movimiento de estas actividades que son, como vos decías, digamos, tan básicas, ¿no? Formas tan básicas como subir un cerro, como ir a contemplar un lugar y a disfrutar, a comer, tomar un mate, ¿no? Algún cerrito. Y bueno, hay muchas cosas que sí, que estamos sesgados con parques nacionales no te deja, o está prohibido, o se cerró por viento, o no se puede si no llevas guía, o solo con equipo especializado. Viste, como que te cercan tu posibilidad, porque vos decís, no, si no tengo guía, no tengo profe, no tengo equipo, no tengo transporte, mejor no voy, porque aparte debe ser muy jodido, muy peligroso, entonces no da. Pero justamente de la mano de esa persona, de ese grupo, tiene que haber alguien que diga, no, mirá, se puede, vamos, probemos, hasta acá sí, aquello vamos a ver más adelante, vamos a prepararnos para, y bueno, ahí de vuelta al rol, pero con esa visión de que el contexto, el entorno es libre. Tiene que ser libre y cada uno puede decidir, ¿no? En esa tener esa decisión de si lo transito, porque la montaña es todo el tiempo decisiones, voy, no voy, encaro, ¿no? Y eso es, te lo va a ir dando tu recorrido de cómo querés hacer, que sea un desafío, pero salir ileso. Y tampoco que sea una cosa tan fácil que no te genera motivación, no te genera ese ánimo de ir a descubrir, ¿no? El ser humano siempre fue a la montaña a descubrir, a conquistar. Y bueno, suena medio ego, pero eso también es parte del conocer y del digamos, si yo no hubiese ido con esa ambición de conquista a algún cerro o algún proyecto, ni siquiera lo hubieses empezado. Obviamente con los cuidados que se pueden tener, sobre todo uno dice, bueno, el cuidado del medio ambiente, todos queremos cuidar el medio ambiente, no debe haber gente que quiera romper el medio ambiente, pero para del medio ambiente también estamos nosotros, somos parte de ese ambiente, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que conocer, ir seguros, ir con alguien que nos acompañe un poquito, y después por ahí nosotros también multiplicar. Voces al margen. Nos vamos a despedir, Fabián, pero primero vamos a invitar a la super mega fiesta del colectivo Al Margen, que se va a realizar este sábado, que este sábado es 22 de septiembre. Y recordemos que estas fiestas las realizamos para recaudar fondos para poder seguir construyendo la sede del colectivo Al Margen en el barrio Nahuel Hue. A propósito de la fiesta que vamos a estar viviendo el día de mañana, nos vamos a ir escuchando a un integrante de una de las bandas que va a tocar, que se llama Charanga La Parcería, mire qué nombre, y ahí Juan nos va a contar de qué se trata este título, y es música para bailar, por supuesto. Los invitamos para mañana entonces, esta fiesta va a ser en el Club Arrayanes. Está en el kilómetro 4 de nuestra localidad, en la calle Otto Meiling. La dirección es Otto Meiling 219, en el kilómetro 4. Ex Globos es conocido acá internamente. Cuando te dice mañana es el 22. Sábado 22, día después del inicio de la primavera. Porque como este programa se retransmite en otros horarios y días, mire, si no, vivimos de fiesta permanente. Estaría bueno igual. Entonces, los invitamos, mañana va a haber música, va a haber cosas ricas para comer, va a haber cosas ricas para tomar, y ¿qué me estoy olvidando? La entrada, 100 pesos. Es muy económico. Tres bandas. Y cosas ricas. Y 100 pesos y los esperamos entonces mañana en el fiestón del colectivo Al Margen. Desde las 8:30 de la noche hasta iniciado el día siguiente. Hasta la madrugada. Gracias por haber compartido nuestro programa del día de hoy, el número 137, y nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos a todos los compañeros y las compañeras del colectivo Al Margen. Feliz Día del Fotógrafo para alguna de nuestras y nuestros compañeros también específicamente. Volvemos el miércoles que viene y nos vamos entonces con la nota de Charanga Moderna La Parcería. Hasta la semana que viene. Voces Al Margen. Mi nombre es Juan Areiza. Soy de Colombia, de Medellín, Colombia. Específicamente, soy baterista de pila ya hace 20 años, 22 años exactamente, estoy tocando la batería. Estudié música en la Escuela Superior de Artes de Borarango en Medellín. Mi vida es la música. En tantos años he tenido la oportunidad de ser fundador de algunas orquestas importantes de salsa en Colombia. No solo hago salsa, sino también jazz y rock and roll. El caso es que tocar batería me ha llevado a explorar muchos géneros populares. Bueno, hace aproximadamente un año llegué acá a la Argentina, llegué a Mendoza y desde diciembre, un poco más de 6 meses, estoy acá en Bariloche. Bueno, se llama Charanga Moderna La Parcería. En realidad el nombre, en términos generales, es La Parcería. La charanga es un formato de tipo afroantillano, en el que tocamos ritmos afroantillanos como la guajira, el danzón, el cha-cha-cha, el guaguancó, y también tenemos algunos temas en los que reunimos todos esos ritmos y finalmente terminamos tocando salsa. Pero es que en Colombia, entre amigos, nos llamamos parceros, ¿cierto? Entonces a un amigo vos lo tratás como parcero, una persona con la que tengas empatía. A ver, es como un modismo, es una manera de referirnos en términos generales a las personas con las que nos caemos bien o nos tenemos algún cariño. Entonces ahora ya hablando de parcería, es un grupo de parceros en el que hay esa empatía que te digo, ¿cierto? A cualquier gusto afín o, en fin, ¿cierto? Es más o menos eso, sí. En este momento somos 5 integrantes. Tenemos en el piano a Jorge Navarrete, que es de acá de Bariloche, a Ezequiel Gutiérrez en la trompeta, Franco Nicolini en el bajo, a Martí Descalzo en las congas y en la percusión, y mi persona, que estoy en la batería y en la dirección general y musical. Sí, este sábado vamos a estar ahí con el colectivo Al Margen. Estamos muy agradecidos con la invitación. Nos encanta también participar en este tipo de eventos donde haya solidaridad con este tipo de grupos culturales. Esa es la idea de nosotros, como compartir, entregar también nuestra música y nuestro arte, como por ese tipo de razones sociales, ¿cierto? Que es donde la idea de nosotros es también poderle aportar a la cultura del arte acá en Bariloche. Somos un grupo de música muy alegre, pues, por decirlo así, porque pues tenemos muchos colores, ritmos, colores y sentidos en nuestra música. Es música para bailar, también es para escuchar, para conversar, para tomarse una birra. Entonces, por eso nos dieron como ese espacio como para cerrar, y bueno, a nosotros también nos encanta como ese horario, a bailar, a gozar, a reírnos. Nosotros tenemos un show en el que hacemos, contamos chistes, interactuamos con el público para que también hacemos ejercicios de ritmo, y siempre desde un principio la gente, y nosotros empezamos a tocar y las personas ya están bailando. Entonces es una recomendación que le hacemos a las personas, que bailen desde el principio porque después no se van a querer ir. La invitación es a las personas que estén escuchando esta pequeña entrevista, pero muy sustanciosa, que tenemos una página, una fanpage en Facebook. Nos pueden buscar como Charanga Moderna La Parcería. Allí pueden ver fotografías y también nuestro nuevo video de nuestro nuevo tema, que es una composición de nuestro pianista. El tema se llama Descarga Patagónica. También lo pueden buscar en YouTube. Tiene un video muy bonito que lo grabamos en Bolsón. Tiene imágenes de Bariloche, del Bolsón. Entonces ahí está, para que nos apoyen y que hagan parte de esta familia salsera que se está generando acá en Bariloche. pachanga, hoy venimos para rumbear. Tosca pachanga, mañana para bailar. ¡Ey! Tosca pachanga, hoy venimos a vacilar. Tosca pachanga, mañana para rumbear. Tosca pachanga, mañana para rumbear. ¡Eh!